Aquí estamos un lunes más en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y como siempre digo, hoy sí que es un programa especial. Es muy, muy especial. Muy especial porque tengo aquí dos personitas muy interesantes. Que va a ser un programa de La Voz del Árbol. Pues lo he dicho, un poco especial. Podría decir que me dejé engañar, pero no, realmente es que fue la idea mía. Pero bueno, ahora os cuento. Este lunes tenemos dos viejos conocidos nuestros que han estado en el programa pues más veces. Uno de los dos ya un montón de veces, ya bueno, ya es como de la casa. Que es Aníbal López. ¿Qué tal, Aníbal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. A ti. Y tenemos a Paulino, que también es la segunda vez que está aquí. Paulino Fernández, Verdiales. Me encanta lo de Verdiales. ¿Qué tal, Pau? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo, Carlos. Pues lo dicho, gracias por venir y os comento de qué va a ir el programa hoy. Hoy el programa es un monográfico, yo creo que es... Bueno, hicimos una vez uno de Chet Baker y yo creo que no hubo ningún monográfico más así dedicado en exclusiva a un músico o a un grupo. Y la particularidad es que no sé si tiene alguna conexión con el jazz, ya nos comentarán ellos si tiene algún tipo de conexión, pero bueno, el caso es que... Yo propuse esto porque, bueno, siempre que estoy con ellos, siempre me dicen, este es el mejor grupo del universo, es el mejor grupo del mundo. ¿No, Aníbal, o qué? Sí, es la banda que más nos gusta y ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta desde siempre, casi, ¿no? Y es algo que no se quita ya, no se quita. Y yo no soy muy de... Bueno, no sé, es una de las bandas que sí que me gusta desde siempre... Cosa que no pasa con otras que a lo mejor escuchas de una manera más, a lo mejor por temporadas, ¿no? Pero esta sí es una banda... Todavía no hemos dicho quiénes son. Ah, pero es que es un poco la... Ah, vale. La duda. Bueno, alguna gente ya lo... Alguna gente lo habrá visto en Facebook, pero hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no... Otros están ahí, ¿quién será? ¿De quién estará uno? Yo conozco uno, Manolo, que este no tiene Facebook y que siempre está esperando a ver quién viene al programa y que... A ver si le sorprende. Hoy creo que le vamos a sorprender. Sí, más de verdad. Y Paulino, ¿qué me dices de este grupo? Pues poco te voy a decir, no sé, tío, que desde el primer día que lo escuché, eso es que quedas pillado, tío, te quedas. O sea, o te gustan, o es una, no gustan a mucha gente. Ahora, yeah. O te gustan de verdad, o prácticamente ni les haces ni caso. Pero yo desde el primer momento, vamos, sí. Ahí quedé enganchado, tío. Eso es, como empieces, es que no paras, o sea, como entres por ellos, como llegues a entrar... Sí, os lo comenté más de una vez, que yo cuando tenía mi época más rockera, cuando era un chavalín, estos me resultaban demasiado difíciles para mí. Pues que me digas tú eso, tío. Sí, eso no, de verdad. Prefería otras cosas que entendía mejor. Nada, eso no lo entiendo, la verdad. Pues estamos hablando de Rush, ¿no? Rush. ¿Qué significa? El nombre traducido al castellano. Sería algo así como prisa, Rush. Precisamente ayer estuve viendo la película Rush de hace un par de años, que es la vida de Niki Lauda y de... Entonces, ajá. Bueno, viene un poco a colación, ¿no? Que andaban siempre a la carrera, lógicamente, era sobre la Fórmula 1. Bueno, pues muchas expresiones, to be in a rush, pues es estar, tener prisa, rush, ¿no? prisa. Algo siempre sugiere rapidez, inmediatez, ¿no? No rush, no hay prisa. ¿Y define un poco así. Su música o no? Pues no sé hasta qué punto. Hombre, al principio eran temas muy acelerados, no sé si por ahí puede que vaya la cosa, ¿no? Era un rock muy potente, muy, muy visceral, ¿no? Pero no, la verdad es que no sé. Del origen del nombre del grupo no lo sé. Habría que preguntarles a ellos, macho. Suena bastante bueno, bien. Bueno, podemos llamar por teléfono, que nos llamen, joder, a ver, 98514. Si nos están escuchando, pues. Que yo lo compartí en el Facebook con la página, ¿sabes que tiene una página sí, Facebook? Sí, es verdad, lo vi, sí. Y al compartirlo en el Facebook el programa, pues sí, lo puse ahí, lo etiqueté. Pues pila peña, pues date cuenta que hay mucha gente. 2 millones de seguidores, en 2 millones. Facebook. Ya ves, pues mira, a ver, aquí pocos, pero vas a Estados Unidos y por ahí o en Europa, lo mismo. Menos aquí, en todo el mundo, sí. Tío. Bueno, empezamos eso para que la gente lo escuche. Dale. Y para que lo escuche yo también. Yo realmente os he traído para conocer a los Rush. Ya, no va a dar tiempo a escuchar. Bueno, muchos de ellos tienen una carrera de 40 años y. Pero bueno, vamos a intentar poner los temas más emblemáticos de la banda. Es una banda que se forma a principios de los 70 como trío y editan su primer disco en 1974. Es un disco que lleva el nombre del grupo. Uh-huh. Son 8 temas y, como decía antes, pues es un rock muy potente en sus orígenes. No tenía mucho que ver con lo que luego fue, ¿no? Era un rock muy, digamos, muy a lo Zeppelin, bastante cierto. Convencional, ¿no? Muy bien tocado, pero bueno. Es que según he leído por ahí, he visto que han pasado por muchas etapas diferentes. Sí, ¿no? Sí, también. Lo vamos a ir comprobando, vamos a escuchar temas por orden cronológico y iremos viendo la evolución de la banda hasta llegar a convertirse en una banda de rock sinfónico casi, ¿no? Entonces, bueno, si te parece empezamos escuchando lo que fue el tema que de alguna manera los dio a conocer, que es el último tema, creo, del disco, se llama Working Man. Okay. Y nada, pues ahí va. Pues muy bien. Oye, que no te dejo hablar. I'm not Pues nada, 40 años que hace de esto, ¿eh? Sí. Joder. Y los tíos todavía siguen tocando. Y molan más ahora que antes, ¿o no? ¿O bueno, qué? Qué pregunta, ¿eh? Difícil, ¿eh? Es difícil. Hombre, está claro que molan. El directo que tienen es aplastante. O sea, aplastante. 40 años tocando juntos. Va, igual algo se aprendieron. Se conocen un poco, ¿no? Algo aprendieron, sí. Hombre, sí. Estos hubiera molado verlos en los 70, cuando eran chavales. No tuvieron nada que ver con lo que son ahora, ¿no? Los músicos buenísimos, pero yo qué sé, yo creo que las bandas tienen un momento. Los 80 estaban todavía muy en muy buena forma, pero claro, no es lo mismo verlos ya con 60 años como claro, tienen aquí ahora. Claro, tienen 20 años, ¿no? Cuando graban esto por ahí. Claro, aquí tenían 20 años, pues. ¿Quiénes eran estos? Porque no dijimos, ¿no? ¿Quién? Bueno, la formación original, la banda la forman Geddy Lee y Alex Lifeson. Y el tercero era el batería John Ratchy. Pero ya después de la grabación de este disco, John Ratchy abandona la banda y fichan a Neil Peart, que es el que pasa a ser el batería de Rush hasta el día de hoy. Uh-huh. Bueno, por problemas de salud decían que, bueno, que echaron al batería y ficharon a este hombre. Uh-huh. Y entonces, a partir del segundo disco, que es el que vamos a escuchar ahora, en el 75, pues fichan a Neil Peart y pasa a convertirse en baterista y letrista de la banda. Era el raro del grupo, que leía mucho y le veían que estaba todo el día leyendo. Pues este tiene que hacer y que la era letra. Bastante friki, y dijeron los dos, que por lo visto no leían tanto, dijeron, pues este le vamos a dar la tarea de escribir las letras, y por lo visto él accedió encantado. ¿Molan y las letras? Aníbal, ¿tú que las entiendes? Bueno, no crees que las entiendo mucho, porque son letras muy, muy complejas. Son letras... Uh-huh. A partir de este disco empiezan a hacer canciones que se subdividen en varias partes, cuenta historias muy extrañas, y más adelante incluso letras muy, muy existencialistas o muy todo muy filosófico. Entonces no es muy fácil de entenderlas, ¿no? Yo intuyo que sí, que están muy bien escritas, y es algo que no es nada típico en el mundo del rock, ¿no? Escribir letras sobre estas cosas, cuando el rock en los años 70... las letras generalmente, bueno, no trascendían demasiado, eran, se hablaba mucho de chicas o de, no sé, los Kiss o Zeppelin. Yeah. Eran casi todo canciones de desamor o de fiesta, no sé. Sí, y llegaron estos tres con aquellas letras tan extrañas, y es algo bastante, no sé si me he quedado sin, me he dejado de oír, bueno. No, se te oye, te vale. Los cascos. Es que me he dejado de oír yo. Pues eso, que empezaron a escribir canciones bastante complejas, aparte de la estructura, y musicalmente eran temas muy complejos, y la letra también lo era. Sí, es que luego por ejemplo, este tema no es nada innovador, ¿no? Es muy típico de la época, ¿no? Pero bueno, luego posteriormente, por lo que he escuchado, sí que hay... Los comparaban con Led Zeppelin, con este tema, los comparaban con Led Zeppelin totalmente. Es más, la gente llamaba a la emisora en Cleveland, donde se empezaron a conocer, porque tú no que se salí de Canadá para todo el tema. La gente llamaba, que cuando salió el último disco de Zeppelin, y decían, no, estos son los canadienses, se llaman Rush y tal, y yo, hostia, pues bien. Y ahí empezaron a girar telonando a Kiss, a ZZ Top, a Uriah Heep. Eran giras de no parar. En cuestión de un año fue grabar el disco este, y ya antes del año ya están grabando el que vas a poner ahora y tal, y se ve el cambio. En cuanto entra Neil, amigo, ahí cambia la concepción de todo, tío, de los temas, su forma de tocar, es algo que... Hombre, a mí, como es donde me duele, porque Neil es donde realmente me duele, es que se nota. O sea, simplemente ya el tema que entra en el disco que vas a poner, el segundo, ya es una declaración de intenciones, o sea, diciendo, aquí estoy yo, preparáis vos que voy, ¿sabes, no? Y luego eso, aparte lo de las letras, porque las letras son de él ya desde el principio. Pero eso es un cambio bastante... Y el cambio va increciendo, porque se van a volver más raritos todavía, o sea... Pero bueno, yo creo que es parte de ellos, ¿no? De la idiosincrasia del grupo, de lo que los hace diferentes para mí, ¿no? Diferentes y únicos, vamos. La mayoría de los temas están compuestos por los tres. Sí. Sí, los componen, bueno, Lifeson y Lee, el bajista y el guitarrista. Sí. Y lo que es la parte musical y el batería. Sí. Las letras, sí, ¿no? sí, es un trabajo de los tres. Sí, sí, el 95, el 97% de todas las letras de todos los discos son de Lee, excepto alguna muy contada de algún disco, que tampoco recuerdo ahora mismo, son todas, las letras son todas aquí del Majaril este. Muy bien, y ahora vamos al segundo disco. Al segundo disco. Creo que no vamos a llegar hasta el último, ¿eh? Como no nos dejes de preguntar cosas. Como no se acaba el vino rápido. Sí, este es el segundo disco, como decía, del 75, se llama Fly By Night. Tiene una portada así muy chula, con un búho. ¿Tiene dos? Debe ser un DVD. Sí, uno es un DVD. Ya está pillado. Y nada, pues Fly By Night, el tema que abre el disco, creo que sí es el que vamos a escuchar, que se llama Anthem. Anthem. Anthem. Sí. Himno. Ah. Joder, esto, no tener ni puta idea de inglés. Es claro, para eso tenemos al teacher aquí, ¿no? Claro, no, es a, no es antena, ¿no? Bueno, pues vamos ahí con el segundo disco, en el 75, ¿no? Del 75. Muy bien. We'll be right back. Pues ahí seguimos con Ras un año después, en el 75, con el nuevo batería, que sería ya su batería definitivo, ¿no, Paul? Sí, ahí está, ahí está. Ahí está Neil. Sí. Tiene algo, ese hombre tiene algo. No sé, es capaz de hacerte que compases y de amalgama raro que dices tú, pero este tío que está haciendo, lo hace entendible, ¿sabes? No te lo hace raro a la escucha. A mí me lo parece, vamos, a mucha gente también. Es la musicalidad que tiene. Aparte, bueno, otras muchas cosas más. La técnica, que tenía súper técnica de aquella también. Pero algo tenía ese hombre. Bueno, es más, no lo digo yo, lo dice muchísima gente, ¿no? Pero a mí, vamos, a mí me ha llegado como ninguno. Los hay que tocan muchísimo más que él, porque los hay que tocan. Pero lo que tiene ese hombre, para mí, todavía no... Sí, eso es muy difícil hacer. Es que suene natural algo que es complicado, sí, ¿no? Sí, además es la influencia para miles de baterías en el mundo. Es una influencia total, además. Pero míralo, ahí está. Ahí están componiendo cositas de estas. ¿Y este año qué? ¿Iréis a verlos una vez más? Ya veremos a ver. Fuisteis una vez a verles, ¿no? Sí, sí, fuimos hace 3 años. Sí, en Alemania. Alemania, fuimos. 2011, ¿no? Sí, sí, sí. 3 años. Va a hacer 4 ahora en mayo. Y nada, a ver, esta gira hacen, este año hacen la gira 41 gira. Aniversario. A ver. Veremos, dijo el ciego, ¿no? Lo intentaremos. Que a España nunca vinieron. A España no vinieron nunca, ¿no? O sea que no creo ya que ningún promotor de estos listos de ahora por traer. Traen a Lenny Kravitz y traen a toda esta gente, que está muy bien. Mira, cuesta más ver a Lenny Kravitz aquí en Gijón que lo que me costó a mí ver a Ras en Frankfurt. Mira tú lo que son las cosas. Pero bueno, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Como la mía, como la tuya. Bueno. Muy bien, vamos a seguir escuchando porque si no nos va a dar tiempo. Sí, llevamos media hora y hemos escuchado. Estamos en el 75. No, hostia, es verdad. Este año tienen otro disco también. El 75 sacaron otro disco, pero nos lo vamos a saltar porque es más, tengo casi a punto de dejarlo porque no, el disco, la crítica les daba por todos lados, no vendían. Y dijeron, nosotros vamos a seguir igual. Hicieron el disco que vamos a poner, que vas a poner ahora. Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí la crítica les seguía dando leña por todos lados, pero resulta que la gente compraba los discos. Por llevar la contraria. No sé por qué, por algo. Y entonces a partir de este disco dijeron, podemos hacer lo que nos salga de ahí, que vale ya. Entonces a partir de ahí este disco, hombre, el primer tema no lo vas a poner porque son 20 minutos. Ya se nos comería otra media pero hora. Pero hay uno que se llama Something for Nothing, que es un temazo, y que yo creo que define también un poco por dónde van a ir, siguen yendo los tiros, de esa época que era cuando estaban frikis totales. Sí, sí, sí. Y no sé. Muy bien, que pues es el 2112, es el 2112. ¿Cómo es? Teacher, ¿cómo se diría? El 2112. Eso es. Ahí estamos. Creo que es la última canción, porque como... Sí, es el último tema. Porque como está muy guay esta edición, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que lo pone como si fuera el vinilo. Sí, es un montón de temas, pero en el formato CD, pero el CD imitando el vinilo. Son 6 temas nada más. No te despistes esa caja por ahí, porque igual no va para tu casa. Es que esto es... Te corto las manos, hombre. Tu hermana es la leche, ¿eh? Qué regalos te hace. Viste que la última vez vine también con una cosa parecida. Con la colección de jazz, sí, sí. Pero ir con la colección de Ras. Ay, amigo. Sí, señor. Así da gusto. Ahí va. Waiting for the wind. aquí seguimos con Paulino y con Aníbal, escuchando a este grupo tan ruidoso, en la voz del árbol. Te van a chapar el chiringuito. Me van a chapar el chiringuito hoy, Paul. No puede ser. Hombre, pero escuchar un poco de esto de vez en cuando también está bien, ¿no? No, a partir de aquí ya empezaron a hacer menos ruido, ¿eh? ¿Sí? Sí, también te lo digo. Ah, bueno, uf, menos mal. Así que no sufras más, que la hora que nos queda... De momento nos hemos finiquitado ya una caja. Trajiste sí, tres. Es verdad. Nos hemos saltado unos cuantos discos, claro, porque es imposible escuchar de todos los discos algo. La caja esa acaba en el 88, estamos en el 2014. O sea, todavía mucho más. Sí. ¿Ah, sí? Claro. Sí, claro, claro. Esa es una... dos terceras partes de lo que... No vamos a escuchar la última época. Bueno, sí, vamos a saltarnos cosas. Saltaremos cosas. Sí. Son 20 LPs en estudio. O sea, con temas originales. Luego no cuento los 5 dobles en directo. Sí. En estos 40 años, 20 discos en directo. 20 discos en estudio. Y en directo, decías cinco, antes, 5. 5, si no me equivoco. Carlos, ya te dije que no se podía hacer un especial de Rush de 90 minutos. Te lo dije el otro día. Bueno, pues venga, vamos a... Y te lo repito. Venga, pues dale caña. Pero bueno, sí se puede hacer una idea de lo que es. Más que nada para la gente que lo desconoce. Exacto. Para que se haga un poco una idea. Un pequeño acercamiento a la banda, ¿no? Estamos intentando crear adeptos para ir a ese viaje que vamos a organizar, para ir a verlos cuando toquen en Alemania o donde sea. Un charter desde aquí. Eso es, vamos a... Desde Ranón. Vamos a fletar ahí unos aviones. Bueno, después de este disco grabaron un doble directo, que no vamos a escuchar nada, y luego, pues, esto era todo un disco cada año. En aquellos... O menos. Sí, o cada sí año. Había años que grababan dos, los iban componiendo durante las giras en la furgoneta y le salían las canciones solas, no sé cómo lo hacían, pero era así. Y bueno, vamos a escuchar el quinto disco, que se llama Farewell to Kings, uh-huh. Un disco que a mí me gusta mucho. Y aquí se empiezan a volver ya más progresivos, aún. Y bueno, tocarían techo con el siguiente disco, Hemispheres, pero en este... La canción que vamos a escuchar no es muy representativa de lo que es el disco, es una balada que, bueno, a día de hoy es uno de los temas más conocidos de ellas. Se la tocan, ajá, siempre, ¿eh? Es uno de los temas que... Sí, o sea, que no faltan en los cae, directos. O sea, si van a tocar los Rush, cae ese tema. Sí. Este es del 77, este disco. Sí, 77. Pues lo pone aquí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. 77. ¿Y cuál es el título? Es el tercer tema del disco. Se llama Closer to the Heart. Un tema muy corto. Sí, un momentito, porque no sé si me lo está leyendo o estoy metiendo el que no es, claro. Es que sí, es pues una edición especial que viene con DVD. Es que estoy metiendo el DVD, pero claro. Los DVDs no lo lee. Por la radio no tiene mucho sentido. Oye, pero mola un montón esta colección con DVD y todo. ¿Y el DVD con qué viene? Creo que es el mismo disco, pero en 5.1. Pero como yo no tengo 5.1, pero si algún día lo tengo, pues para escucharlo así en plan surround. No sé. Es una experiencia. Tiene que ser una experiencia religiosa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tema era? Perdón, que me perdí el con tres, tanto DVD. El 3. Muy bien, pues vamos a escucharlo ahí. Algún día lo escucharé. Ay, ay. Philosophers and plowmen, each must know his place. Te dura un poco menos, Paul. Sí, no, es que a ver, que nos estamos cortando, Sí, que las rarezas de verdad de todos estos discos no las estamos poniendo. Ahora sí vamos a poner una, pero ya para no asustar a nadie más. Luego ya pasan a la época de principios de los 80, que empezaron a vender masivamente. ¿Pero ahí es más comercial incluso o qué? Bueno, más comercial es cuando empiezan con las amalgamas que te decía yo. Sí. Y dices tú, pero sí, es que queda bien, es lo cojonudo del rollo, ¿no? Dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, que tienen, te digo, toda esa época hasta los 70, ya llegaron a un momento a darse cuenta de que estaban, lo dicen ellos mismos, están volviéndose majaretas ya. Además, yo que sé, tenían familia ya, se casaron, empezaron a tener hijos, y claro, no es muy compatible ya todo a la hora de, aunque sea tu trabajo, ¿no? Dice, ya te vuelves chiflado, entonces tuvieron que parar, dar un paso atrás, ¿no? Y decir, hostia, a ver, hay que hacer los temas de otra manera, y empezaron a hacerse un poquitín más audibles al gran público, empezaron a vender ya la de Dios, o sea, llenar ellos ya no ir de teloneros, sino ellos a llenar ellos propios estadios, o sea, ellos solamente. Estos no eran muy malos, ¿no? No eran así estrellas del rock and roll de estos. No, tenían fama además de todo lo contrario. Borrachos y. Los Kiss hablan de ellos. No, estos no tienen pinta, ¿no? No, es todo lo contrario a. No sé, pero bueno. Estos iban del concierto. Eran raros hasta para eso. Se iban del concierto a la cama, ¿no? Mientras que todos iban por ahí a. Con mujeres en las habitaciones de hotel, y estos decían que estos que son gays o que no lo entendían, ¿no? Los no sabían si eran asexuales o eran maricas o qué eran, ¿no? Porque eran atípicos hasta para eso, ¿no? No tenían. Lo peor que hicieron, me lo comentabais antes de empezar el programa, fue cuando eran chavales, intercambiarse un examen en un. Sí, ¿no? Sí, era una de las grandes maldades, ¿no? Firmar el uno por el otro, ¿no? Qué malotes eran. Qué malos eran. Es que eran. Pero bueno, yo creo que ese también ahí radica el éxito de la banda y el haber perdurado durante 40 años sin apenas ningún tipo de parada, ¿no? Yo creo que es lo único que. Y haber sido capaces de convivir los tres y de trabajar juntos durante tantísimo tiempo, digo, es sencillamente por eso, ¿no? Ser todo gente. Es que es la hostia, ¿eh? Desde los 20 años conocerte con tu compañero, tu amigo, y luego con 60 años seguir ahí. Y ahí es eso, con 62. Bueno, oye, también hay mucha pasta por medio, es un negocio ya, tío. Es una empresa. Y es una empresa. Con quien empezaron, quien les pagó el disco, quien les grabó el disco, sigue hoy en día siendo su jefe, vamos, el que maneja todo el tinglao. Ray Daniel sigue siendo el mismo desde el primer día. O sea que también. ¿Desde el primer disco? Desde el primer disco. Sí, sí, él pagó el disco, él era su manager de aquella. Y hoy en día sigue siendo el jefe de la empresa, como se llame, no sé cómo lo tributarán y esas cosas, pero sigue siendo el mandamás, sigue siendo Ray Daniels. Y nada, ahí está. No, pues ahí demuestra también un poco la integridad, ¿no? Porque normalmente este tipo de cosas, igual cuando ya es famoso, pasan y van con otro manager o con otro. Sí, no sé si llamarlo manager o no, era eso, el que estaba como cabeza pensante de la pasta, ¿no? El que manejaba al final el Tolting Lab. Y nada, ahí sigue. Y que sigan, ¿no? Sí, que sigan. ¿Y ahora con qué seguimos, amigos? ¿Cuál va ahora? El Hemispheres, ese que tienes, ese. Un tema se llama Circumstance. Y que ya es. Este ahí, rarito, decía. Ahí ya acabamos con las rarezas. Ahí vamos a empezar ya con lo un poco más asequible, entre comillas. Pero este tema tiene eso, la peculiaridad de que. Eso lo va a contar el teacher. ¿El qué? Lo de la parte de la letra en. Ah, bueno, no. El Hemispheres es uno de los discos más complejos de Ras. A nivel, yo creo, no sé, a nivel musical y a nivel de letras y todo, ¿no? Que estábamos comentando antes que es cuando tocan de alguna manera a techo. Y se dan cuenta de que no pueden seguir con ese ritmo de trabajo y de hacer temas tan complejos, ¿no? Este disco lo cierra un tema instrumental de 9 minutos que intentaron hacer de una vez en una toma y fue imposible por la complejidad del mismo, ¿no? Y la cara, pues es una, bueno, es una historia muy extraña que cuenta. Es un tema que, bueno, tampoco vamos a explicar. Primero porque no sería capaz de resumir. Pero digamos que es una canción donde se habla de la lucha entre la sabiduría y el amor, los hemisferios, el cerebro. Una cosa muy filosófica. Y creo que está muy bien contada en cada una de las partes. Pero bueno, que, como decía, tocar un techo en cuanto a temas de estructuras muy complejas, indagando en temas muy, como digo, ¿no? el porqué de la existencia del hombre y este tipo de temas tan, tan poco habituales, yo creo, en grupos de rock. Yo creo que estaban ya un poco, yo creo que temiendo quemarse, pues luego ya pues dijeron que hasta ahí habían llegado. Y pasaron a hacer cosas, bueno, teóricamente más sencillas, pero que no dejaban de ser teóricamente muy complejas, ¿no? Pero sí que dejaron de hacer canciones tan largas, sí, y con letras tan tan profundas, digamos. O ¿esto que ya es rock progresivo o qué? ¿O cómo se puede decir? Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué música hacen los Rush? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entiendo, yo por rock progresivo entiendo eso, lo que hacían los Yes antiguamente, o no sé, los primeros Yes, o Genesis, aquellas bandas de tantos cambios de diferentes partes y no sé. Cada uno que lo llame como quiera, más o menos. Yo creo que eso, un músico como tú sería capaz de definirlo mucho mejor, ¿no? Mira. No, yo, es que no lo escuché todavía. Cuando lo escuche... Te... No, no hay que definir tampoco, poner etiquetas. Pues, bueno, es por entendernos también un poco, pero tampoco lo importante es escucharlo, así que vamos a escuchar. ¿Qué número oye? Porque aquí no me aclaro con el Esta disco. Es la 2. La 2. Circunstance. Sí. Muy bien, pues ahí va. Alone, so far from home, and this room stops from my window. les comentaba yo a Paulino y a Aníbal que este tema ya me gusta más, este, ay, esta amigo, onda. ¿Ves? Ya me, ¿ves? Uy, empiezas a estar jodido ya. Ya, ya estoy pillado. Empiezas a estar jodido ya. Tengo que escuchar este disco, sí, el de Hemisferio. Hemisferio, sí. Sí, es el tope de creatividad igual, ¿no? De la época guapa de ellos, sí. Los 70. Sí, es a finales de los 70, ¿no? Será, ¿no? Por ahí. Sí, 78, sí. ¿Qué más escuchamos? Venga. Pues nada, en 1979, cansados, como decíamos, de ser tan complicados, de enredar tanto las cosas, deciden grabar un disco un poco más sencillo, pero bueno, tampoco, sí, a mí tampoco sencillo. Me parece que sea... Porque cierra con un tema de 9 minutos que se las trae también en hostia. Diferentes partes. Pero bueno, sí es verdad que ya, bueno, son 6 temas. Sigue habiendo algún tema un poco largo, de estructura también tanto compleja, pero ya no es tan, digamos, tan ambicioso. Son 7, ¿no? 6. Lo tengo aquí delante, sí. Y bueno, era la época en que empezaban, decía Neil en la película esta que escuchaba mucho, le gustaba mucho a él Police y todas estas bandas de la New Wave, Talking Heads, incluso Ultravox, ¿no? Que era una banda techno de la época, que a mí me gusta mucho, por cierto. Y es cuando empiezan a meter más sintetizadores y empiezan a hacer una música, uh-huh. Bueno, pues incluso en este tema que vamos a escuchar, se permiten el lujo de hacerse un reggae ahí al final de la canción o por el medio. ¿De qué año estamos hablando, Aníbal? Del 79. 79, sí. Entonces, bueno, eran músicos que aparte escuchaban música actual que poco tenía que hacer con lo que ellos hacían. Y entonces tomaban de o bebían de esas nuevas bandas que ellos escuchaban. Uh-huh. Y lo adaptaban y lo metían un poco en su propia música. Y yo creo que lo hicieron con mucho acierto, ¿no? Quizás posteriormente sonaba demasiado sinfónico. Hubo unos discos ahí cuya producción quizás no dejaba un poco que desear, ¿no? Los 80, bueno. Los 80, los sintetizadores. No había mucho sintetizador. Empezó a perder mucho protagonismo la guitarra de Lifeson y... Y eso, pues bueno. Y ni él mismo estaba muy contento, luego lo dicen sí. Las biografías, él no quedaba muy contento al final con el resultado, ¿no? De que estaba un poco ahí, más que de guitarrista, de arreglista, ¿no? Uh-huh. Que lo hace de puta madre, porque lo escuchas y dices tú. Y luego, lo que uno es verlo en directo luego, ¿no? Porque escuchas la producción de esos discos y parece que pitufea un poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego te pones un concierto y lo dices tú, joder, amigo, vaya cómo os pasáis, ¿no? Que, uh-huh. Que muy bien, pero bueno. Pero bueno, eso del tema este, Spirit of Radio, pues. Dices tú, sí, más comercial. Cuando lo pongas, vas a decir, esto es comercial, pero bueno, para ellos sí. Pero es, vamos, un temazo de típico de ellos. Típico. Sí, es uno de los temas con los que es abren muchos que conciertos. Tiene un riff de guitarra. Bueno, no sé si es un riff o la entrada. Eso, no sé cómo se... Ya lo dirá. Es muy, muy característico de ellos. Son unas notas reconocibles y bueno, es el tema que abre el disco. Y digamos que empieza una etapa un poco distinta. Y la gira que vimos nosotros entraron con ese tema. Uh-huh. Hay que decir eso, que lo comentamos antes, que son tres pelagatos ahí que están ahí sí, y en directo se lo hacen de la leche, ¿no? Sí, sí, ellos solitos. El bajista, para la gente que no los haya visto, pues toca el teclado también, uh-huh. A la vez, lleva como una pedalera para hacer bajos, creo, también, los ¿no? Dos también, o sea, los tanto dos, el guitarrista y guitarra como el bajista. Uh-huh. Lleva una pedalera para hacer bajos, creo, también, sí, ¿no? Y sí. Para, bueno, para disparar sintetizadores y movidas así. Y el batera, ¿no? Lo mismo, tiene por ahí también más historias dentro del kit, que le da sonidos diferentes. Vamos, que no hay nadie más ahí, o sea, ellos se curran la página. Nunca entendí muy bien por qué tampoco, porque, bueno, hay gente mucho que se lleva eso, músicos de apoyo, ellos no. En esta última gira sí, llevaron una sección de vientos, pero bueno... Es más curiosidad, yo creo. Ya no sabría qué hacer, no vamos a hacer algo diferente, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, casi prefiero verlos ellos tres, nada más ahí. Ya. Y hacer temas como este. Pues muy bien, ahí va este tema que es el uno, ¿no? De este Eso disco. Es. We'll be right back. Pues aquí estamos en Radio Crash. Si queréis pedir un tema de Rush, los tenemos todos. Podéis llamarnos al 985 14 23 45, nos llamáis y decís, quiero escuchar, pues como por ejemplo esta que va a venir ahora, ¿no? La que va a venir ahora, dices. Este es uno de los del tema más conocido, por ejemplo. Sí, puede ser el que no sé, más conocido sea. El que si me dijesen que me tenía que quedar con uno, escogería con este. El icono, el no sé, el además con el disco que empezaron ellos solitos a llenar estadios, el disco del 81, ya entramos en los 80. Por eso me encanta cuando dice los maravillosos 80, yo, si son maravillosos, el que no le guste, que se joda. Y el tema este, sí, el Tom Sawyer es el tema, precisamente eso, que tiene una amalgama en medio del tema, ¿no? El solo y el riff, tiene un, no es un 4, es una cosa, ya me dirás tú luego qué es, 5 puede ser, un tal, pero que es, lo escuchas y dices tú, joder, si entra muy bien. Y dices tú, están complicándose la vida y entra bien. Es un 7, creo, ¿eh? Es un 7, pues es un 7. Es que no sé contar. Pero... pues como si dirá otro, ah, esto que es un 7, joder, un notable. Notable. Bueno, está bien. No está mejor mal. Que un 5, ¿no? Ya, no un 5, un 5 es un suficiente. Y lo que hacéis mucho vosotros en el día es un 6, que es un bien. Bueno, que es un bien. Está muy bien, estamos calificando. Y pues, nada, el tema ese, pues ya te digo, sí. Si alguien, si yo me tuviera que dar con un tema, que hay muchos, escogería este. Además, mira, por ejemplo, la letra, esa letra no es del Solamente, es de las pocas que no es del Solamente, de Neil. No sé, lo pone por ahí, ah, Aníbal. No, sí, es un tal Du Bois. Eso es. O Dubois. Dubois. Sí, Dubois. Pues eso. Dubois. No tengo ni idea quién es este hombre, pero... Un coleguita que cierto, hacía letras cierto, con otro. Cierto. Es una letra compartida entre Pierre y este hombre. Uh-huh. Este tema lo conocí por medio de una versión, por ejemplo, ah, que yes. Es Bad Plus, ¿no? Sí, que trajiste al programa. O bueno, yo creo que había escuchado yo una versión de Alex Solnik, sí. Que la trajiste todo al programa también, sí, ¿te acuerdas? Sí. O sea que es un tema versionado por músicos de jazz también. Uh-huh. También. Entonces, ya encontramos la conexión entre el Rush y el jazz. Sí, estos últimos temas que estoy escuchando ya tienen alguna más. Claro, es que en el 74. Con 20 años haciendo un poco con el macarra. Las melenas aquellas, con las melenas aquellas. Macarra no, y no tiene tanta conexión, pero aquí ya. El pelo más corto. Un poco más. Empezaban a civilizarse de alguna manera. Y a sonar ya. A sonar como esto que voy a poner. ¿Vale? Eso es. Ahí va. A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean pride. Pues este tema sí que me sonaba, amigos. Este sí, esto ya sí, ¿eh? Este sí que me sonaba. Esto suena a todo Dios, vamos, sí. A todos los lados ha sonado este tema. Estamos comentando que la vez que lo fuisteis a ver hace 3 años al grupo, era una gira aniversario de este disco, ¿no? Y sí. Que contarlo lo que me acabáis de contar. Yo, pues nada, que el primer pase, hicieron 2 pases, era un concierto largo, como puedes imaginar, uh-huh. Y el segundo pase lo abrieron con Tom Sawyer, que es el tema que abre el disco, y las 6 canciones restantes, es decir, tocaron el disco entero en el segundo pase, al principio, ¿no? Del segundo pase, del tirón, sin interrupciones entre tema y tema, y yo creo que fueron los 40 minutos más cortos de mi vida, porque no me enteré de nada. Las 7 canciones me pasaron por delante, como y a Paulino le pasó lo mismo, luego lo comentábamos, y decía, es que empezó el segundo pase y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos escuchando ya el Witch Hunt, ¿no? Que es el tema que cierra el que disco, cierra, ¿no? El disco, y era algo... Bueno, cierra el disco Vital Signs. Vital Signs, pero bueno, sí. Vale, sí, vale. Sí. Sí, sí. El Paulino se le... Cuidado con Paulino, que Vital Signs. Decía Paulino antes, de las palomitas. Si no preparamos nada, digo, pero joder, claro, hay que preparar algo cuando no te lo sabes, pero joder, esto... Ya, estamos hablando de todo de memoria y... Claro, claro. Veces, pues, sí, el empape es gordo, hay que reconocerlo, sí, que el empape es gordo. La enfermedad está ya muy desarrollada. La enfermedad tenéis muy desarrollada, muy, sí, estáis en fase, sí, terminal. Sí, sí, sí, sí. Y sí, la verdad es que fue una experiencia ahí única, ¿no? No, tampoco imagino. Encontramos ahí gente, por cierto, de, los de Ibiza. Oh. 4 personajes muy... bueno, pues como nosotros, más o menos. Iban a lo mismo, nos encontramos de casualidad, y no nos conocíamos de nada, íbamos a lo mismo y vamos. Si el concierto fue grande, gracias a ellos, fue más grande todavía. Tenemos unas cervecitas pendientes. Tenemos unas cervezas pendientes con ellos y bueno, fue todo muy... El día anterior tocaron Iron Maiden en el mismo recinto y la verdad es que fueron 3 días, fue un viaje... que por cierto organizó mi hermana, se encargó de toda la organización y fue todo... Ah, ¿los Iron Maiden también los visteis allí? No, llegamos a verlos. No había entradas a la venta. No había entradas. No había entradas. Había reventa y tal, te pedían pastizal y anda, mira, vamos a reservar para mañana, que claro, mañana... Sí. Lo intentamos, pero no había para mañana, vamos a dejarlo para mañana. Hay que decir que había bastante más gente... Para ver Iron Maiden, que... Estaba todo vendido. Para Iron Maiden estaba todo vendido. Sí, hombre, es Iron Maiden son Iron Maiden, claro, también. Claro, claro, es mucho más conocido. El siguiente, un especial de Iron Maiden. No, eso creo que ya no... Bueno, por mí sí, pero no. Yo creo que... Entonces va a haber que hacer otro programa en Radio Crash. Paulino, hacemos otro programa. Era Bruno Mota, era Bruno Mota. Pues muy bien, ahora ya pasamos a otra caja, ¿no? Sí, ya pasamos a 2, caja 3. A la última. Sí. Que tenemos por aquí. Bueno, este vamos a escuchar, es uno de los, bueno, el primer disco así puramente sinfónico. Bueno, no sé, a mí me suena muy sinfónico. Sinfónico porque lleva muchos sintes, porque muchos por otra sintes, cosa. Sí, pero bueno, que digamos que es la época de ellos puramente sinfónica. Y bueno, vamos a escuchar uno de sus temas también bastante emblemáticos, que es el Subdivisions. Ese lo conozco, sí. El tema que abre, ¿ves? También la conoces. Uh-huh. Al final vas a conocer más de las que pensabas. Joder, si es que siempre estáis colgando en el Facebook cosas de estos, entonces alguna entro y lo veo, joder, claro, normal. Es el disco Signals, el siguiente, uh-huh. Y el tema que abre... Ah, mira, me preguntaba si lo habíamos tocado. Mira, este sí lo tocamos hace años, tío, este tema. Uh-huh. Más mal tocado que bien, sí. Pero bueno, ya alguna incursión hicimos con él. Es que antes que estaba hablando con Paulino de eso, de tocar versiones, ¿no? De los Rush, pero claro, que es complejo, que es el tema, ¿no? Métete unos berenjenales que, bueno, puede salir bien o puede no salir nada bien. Entonces, bueno. Y este sí, ¿no? Este sí, este, bueno. Vamos a decir que lo hicimos. Como decía Mike Pornoy, cuando toques la vía Strangiato, entonces ya hablamos. Entonces podrás decir de que eres, estás capacitado. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Pues nada, vamos a ver de qué estamos capacitados para escuchar este tema, ¿no? Segment, ¿es? Subdivisions. Subdivision, perdón. Segment es un tema de Charlie Parker. Porque se me fue la olla. Subdivision. Eso y el azabache, me parece, sí, a mí. Segments. We'll be right back. aquí estamos en Radio Crash y esta semana no podremos ver a los RAS, claro, en Gijón. Ni siquiera en España. Ni siquiera en Europa, porque no sé cuándo es la gira esta. Spring 2015 había leído yo. ¿Al verano? Sea, no se sabe. Spring 2015. Spring y es primavera. Primavera. Ah, Spring. Ah. Spring me sonaba a mí, claro. Spring. Spring. Claro, spring. Que hay primavera, sí. Primavera, que no es playa. Que os decía que, bueno, que esta semana hay diferentes eventos en Gijón que os quiero comentar, que mogollón de eventos de jazz. Hay además. Bastantes, ¿no? Hostia, es verdad. Sí, empezando el miércoles en el Antiguo Instituto a las 8, este ciclo de jazz en el centro, pues estará Gabriel Amargant, que es un saxofonista. El grupo de él es un cuarteto acompañado por Óscar Latorre, Pau Sala y Carlos Falanga. Eso a las 8 en el Antiguo Instituto, este miércoles. Luego el jueves tenemos en el Alambique un gran concierto que os recomiendo, que es Eye in the Sky Project, pero con un guitarrista buenísimo de Zaragoza que se llama Luis Jiménez, y a partir de las 9:30 pues ahí estará. Luego el viernes en el Plaza 12, que es un bar que está empezando a hacer actuaciones en la zona del Natahoyo, estará el grupo Dick Dis Quintet, que es un grupo en el que Eladio tocando el saxo, Eladio Díaz, David López la trompeta, Óscar Camacho, y Alejandro Sampelayo y Félix Morales. Y eso será el viernes a las 10:30, creo. Luego el sábado hay un grandísimo concierto en la Caja de Músicos. Que cuenta, es cuenta. César Latorre. Ah. El pianista asturiano que vive ahora mismo en Ámsterdam. No, ahora vive en Londres y vuelve por Navidad a casa, por Navidad, y va a tocar en la Caja de Músicos a las 10:30 el sábado. Y el domingo pues también volverá a tocar Eye in the Sky con Luis Jiménez, con este guitarrista, en La Vida Alegre a las 2 de la tarde. Y luego el sábado también hay una masterclass, que si hay alguien que le puede interesar que lo escuche esto, del propio Luis Jiménez, pues en la escuela Medinerd. Puede entrar en la página de la escuela y hay una masterclass de este guitarrista que es muy bueno. Y nada, sigamos rápidamente. Pero venga, pues. Y el jueves, cuando acabe el concierto del Alambique, si quieren pasar por el Savoy a ver a Paulino y a Rafa Kass. Hay que barrer para casa, pues es verdad. También. Ah, bueno, no sabía nada. Savoy a partir de las 12 el jueves, entonces va yo, Rafa Kass, y aquí el que te dije. Y aquí Mr. Paulino. El que te dije destrozando clásicos de rock, no sí, de sí, jazz, sí. Pero bueno, destrozando. Bueno, que eso es destrozar. Eso es. Oye, pues estáis tocando bastante con ese trío. Bueno. ¿O qué? De momento sí. A ver, ahí estamos. Ahí bien. Estamos enredando, como siempre, tío, ya lo sabes. Bien, bien. Otra cosa no, pero enredar. Hay que enredar siempre. Siempre. Todo lo que tío. Se pueda. Todo lo que nos dejen, más todo bien. Lo que nos dejen, efectivamente. Ahí eso va muy bien. Pues venga, sí, volvamos a la realidad. Bueno, nada, seguimos hablando de esta banda que nos ocupa el programa de hoy. Estábamos en el año 82 escuchando el disco Signals y nos vamos a dar un salto en el tiempo porque el tiempo se nos va y no tenemos tiempo para todo. Entonces vamos a saltarnos unos cuantos discos. Después vendría Grace Under Pressure, Power Windows y Hold Your Fire. Y acaba un poco esa etapa tan sinfónica. Y con Presto, que es este disco del año 89 que vamos a escuchar ahora, no sé, yo no sé cómo lo definiría. No es tan sinfónico, tiene un sonido distinto, empieza una etapa diferente, que luego se endurecería un poco más, volverían de alguna manera a los orígenes. Yo creo que este disco es un poco como de transición, entre una etapa muy sinfónica y una que vuelve de alguna manera al rock potente, que era la banda originaria. Bueno, están las guitarras ahí en un plano donde deberían de estar, o nunca se deberían de haber pirado, pero bueno. A lo mejor es el disco que suena más jazz, no sé, la caja, la intención, no sabría cómo decirlo. No suenan los sintetizadores como tales, sino que suena más como a piano. Es un disco muy, sí, como más muy, trío. Muy limpio. Vuelve muy a ser trío, vuelve a ser un power trío, como sí. Si dijésemos. Es guitarra, bajo y batería. Eso. Con los arreglos de teclados, no. No el teclado predominante, sí, pero no es tan sinte, tan. Me suena, ya digo, posiblemente sea uno de los. El disco. Si hay alguno que se acerque un poquitín al jazz, yo creo que sería este. No sé. ¿No está de acuerdo conmigo? Pero no es que no esté de acuerdo, es que no sé muy bien cómo definirlo, pero bueno, bien. Para mí es el sonido, no sé. Ahora el no tema, vas a escogerlo tú. No, el tema no sé. No sé cuál podemos escuchar. Presto, el tema título. Presto. Tema título. Bien, bien, siempre es una buena elección, ¿eh? Paulino, siempre elegir el tema que da el título. Claro, joder. Bueno, vamos a ver si tiene algo que ver con el jazz esto, pero... No me parece mucho, ¿eh? ¿Eh? Todo tiene que ver con el jazz, hombre. Oceans flow in my veins. Here I hide in the heart of a city, like a stranger coming out of the rain. The evening plane rises up from the runway, over constellations of light. I look down into a million houses and wonder what you're doing tonight. If I could wave my magic wand, we'll be right back. Pues se nos está acabando el programa, claro. Ya, ¿no? No da para nada, no da para nada esto. Pero bueno, todavía un par de temillas escucharemos, ya que... Sí, ¿nos dejas un par de ellos? Sí, para hacer honor un poco a esta gran banda, como decía Paulino, que no habrá, no hay ni habrá otra banda como ellos. No, hay grupos que no, como yo que sé, como los Queen, como Zeppelin, como grupos que no, o sea, podrá haber mil cosas mejores, peores, pero como eso nada, tío. O sea, ¿y qué pintas llevaban, eh? Que estamos ya, viendo las fotos ahora. Y igual, a mí como si me salen en tutú, me da lo mismo. O con una rebequina. Sí, bueno. No, la verdad hay que decir que son una de las bandas con la peor imagen de no les interesaba, no les importaba mucho, ¿no? La imagen, yo creo. Yo creo que no, debe ser un poco por ahí, ¿no? Que volcaban todo el esfuerzo en tocar y nunca tuvieron gusto, ni yo creo que se dejaron o nadie se preocupó de asesorarles en cuestión de imagen. Que, bueno, en cierto modo también yo creo que es importante para una banda, ¿no? La puesta en escena y... No sé, a veces harían... Quizás por eso no triunfaron en España, ¿ves? No lo sé, a lo mejor bien sí. Hablado, bien hablado. A lo mejor es eso, aquí somos más de gente guapa, ¿no? Sí, sí. Como Bon Jovi, esta gente. Bien, bien. ¿Qué vamos a escuchar? Venga, que tenemos muy poco tiempo. Sí, este nada, ese sí que es el disco rockero de los 90 por excelencia de ellos. Además, un sonido duro. Ahí ya se dijeron, vamos a dejarnos de tonteridas. Sí, no tiene título, ¿no? Counterparts. Ah, es que no lo veo aquí, vale. Y no sé, hay muchos temas también en ese disco, pero a mí hay uno que me gusta especialmente, Stick It Out, que uh-huh. Creo que es el segundo, si no me equivoco. Sí, sí, señor. Y es que ahí se ve que ya sacaron el hacha de guerra otra vez. Y dijeron, espera, así. Sí, porque lo que escuchamos antes era un poquitín comercial. Sí, ¿eh? Sí, no sí, sé sí. Si tenía algo de jazz, que es el sonido, sí, un poco de la batería que decías tú, o de la caja. Sí, es que igual sea, no escogimos muy bien el tema, y tal, luego tiene sí. Más tal, pero este sí, este sí. Disco ya es... Y a partir de ahí ya cogieron la dinámica eso, otra vez de las guitarras y de tal. Así que bueno, también hay discos que un poco pasaron, para mí un poco desapercibidos, la verdad. Test for Echo y Vapor Trail son discos que bueno, salvas dos, tres temas, pero como estás acostumbrado al otro, parece que te sabe a poco, pero bueno... Pero ahí están, son temazos igual. Como tienes tanto donde escoger, al final... ¿Cuándo empezaste a escuchar a Ras, Paulino? Me lo comentabas antes fuera de micro, pues pero ¿qué año por ahí? Pues finales de los 80, cuando empecé a tocar con Rafa, con Javi, me lo empezaron, sobre todo Rafa me los empezó a meter por el alma, y a partir de ahí lo que te digo, jodido estás ya. ¿Estás de fans? Vamos, totalmente. Sí, son unos cuantos años ya. Y unos cuantos, y una cuanta pasta en discos de ellos. Y tú, bueno, como comentarle a la gente, ¿no? A los 14 o 15, por ahí. Sí, yo los escuché a través de un programa de radio como este. Había una emisora... A ver si hay alguien que se engancha a los Ras. Había una emisora en Gijón que se llamaba Radio Metal. y emitía... Este era un tipo que emitía desde casa. Lo que pasa que este fue más inteligente. Hizo dos especiales de 2 horas cada uno. Entonces, en 4 horas sí que te puedes permitir... Aparte que era el año 87, había muchos menos discos. Bueno, resumiendo, que fueron unos especiales como muy con mucho contenido, ¿no? El tío te ponía 3-4 canciones de cada disco. Y no sé por qué motivo, no sabría explicarlo, pero sí, desde entonces. Lo típico de aquella, pues te las grababas en cinta, tenías ahí 2 cintas de 90 con temas sueltos y te... Vas poco a poco grabándote los discos completos, luego te los compras en CDs, bueno, es una... Luego te los regalan. No, pero todo esto viene que, bueno, en los 90 cuando sacaran algún disco los Ras, tú ibas a comprarlo ahí, Paulino, estabas... Sí, los 90 sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Lo compraba en vinilo, pero claro, aquí no lo sabía, era muy difícil, podías encontrar alguno, así, una cosa extraña, pero en las ferias de discos estas típicas que iban al Hotel Asturias, a tal... Había un guiri, y no sé dónde venía, y tengo ediciones guays, además extranjeras, y las fui comprando poco a poco ahí en las ferias, tío. Los discos antiguos de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, todos los vinilos. En vinilos, ¿eh? Uh-huh. Ahí están, en casina. Qué bueno, ¿eh? Pues esa colección mola también, ¿eh? Sí, vaya, vaya. Vaya, vaya. Pues venga, vamos a escuchar el tema. Stick it out. Ahí va. Instinct. safely restrained. Lightning reactions must be carefully trained. Heat of the moment, curse of the young. Spit out your anger, don't swallow your tongue. Pendulum swing. You might be too dizzy to do the right thing. Try on the fire, ultimate proof. Moment of crisis, don't swallow the truth. Ahí estaba Paulino escuchando este tema en el espumero, ¿eh? ¡Qué risa, tío! ¡Qué cabrón! Sí, señor, ahí. Sí, sí, lo ponía en el espumero, tío. Sí, señor. Y nada, ya se nos va, vamos a terminar el programa. Creo que con el último tema, ¿no? De, o sea, con el último disco que grabaron los Rush, ¿no? Sí, sí, sí. Ibas a contar tú lo de la anécdota, bueno... La triste noticia que aconteció en... Ah, lo de, bueno, la temporada que estuvieron parados. Año 97, sí, bueno. 97 al 2001. Tres, cuatro años después de este disco, sí. Estuvieron parados después de este disco, cuatro años. Por eso, el accidente que tuvo, o sea, la hija de Neil Peart, tenía una hija de 22 años. ¿No? Y un accidente, creo que iba a la universidad o algo así, un accidente de circulación, murió la hija. claro, notición, claro, se queda todo el negocio, lo que hay en el negocio de la banda parado, nadie les había pasado a ninguno de ellos, claro, una situación así similar y tal. Entonces, claro, imagínate, hechos polvo todo, y resulta que también, para la mala casualidad de todo, al mes o dos meses a la mujer de él le diagnosticaron un cáncer, y a los 8 o 9 meses se murió también. O sea, vamos, o sea, que demuestra que la vida lo puedes tener igual todo, haces curas de lo que te gusta, ganas dinero, lo tienes todo, pero se te van tus dos personas más queridas. Entonces el tío desapareció del mapa. Cogió la moto y se fue a la cámaras. Moto y se piró, yo qué sé, estuvo creo que año y pico, 2 años, que no supieron ni de él, no sabían ni dónde estaba. Bueno, al final se volvieron a juntar y tal, pasando unos años se volvió a casar el hombre y tal. Y nada, eso desde el 2001 volvieron otra vez a funcionar, sacaron 2, 3 discos más, creo, ¿no? Este es el último de ellos. Sí, va por Trailers, Snakes and Arrows, sí, y, el, sí, y este. 3 discos después de aquel... Y nada, eso fue la temporada más larga que estuvieron, como se dice, sin trabajar. Por eso, pues la movida esta, el tío desapareció del mapa, pero bueno, la cosa pasó, es la vida, ¿no? Lo que digo, que demuestra que lo tienes todo y al final no tienes nada de nada. Pero bueno, ahí está. Ahí siguen, ahí siguen. Tenemos la música de ellos, vaya, como se suele decir. No, y ellos que ahí siguen al final, que oye, también pensaban, ellos decían en entrevistas que pensaban en, no, en que igual no volverían. Ya. Hablaban de hasta de sustituto, decían que no, los sustitutos no somos tres, somos los que somos. No vine al lugar. Sí, no concebían la banda sin uno de los tres. No se concebía la banda. El día que falte uno de los tres, seguramente. Y nada, pero bueno, ahí volvieron, ahí están. Y todavía ese disco que vas a poner, pues eso, desde hace 3 años ya. Y nada. De la gira que viste, de la gira que vimos nosotros, sí, la presentación de la gira. Sí, tocaron un par de temas. No estaba todavía, no había salido. Pero había un par de temas por ahí ya rulando que ya se podían escuchar por internet. Y fueron los dos que tocaron. Y uno de ellos, Caravan, que es el primero. Más el que... Que bueno, también demostraron que son ellos, que están otra vez eso, con un poco más en la onda del tema este que pusiste, ¿no? Más, un poco más directo y a la cabeza, nada de... De tonterías. De tonteridas y arreglitos muy así, ñiñoñiro, no. A ver, sí, cosas claras. Sí. También le recomendamos a la gente que los vea en internet en directo, ¿no? Sí. Porque lo hablábamos antes, que es una banda que en directo, a pesar de ser tres... Sí, no, o sea, está claro. Muchas veces los discos para mí muchas veces no hacen justicia a lo que realmente ellos en directo proponen o defienden, ¿no? Pero bueno, ahí están. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer a los RAS a través de vosotros, que tenéis un cariño increíble y una admiración por esta banda. Y bueno, pues seguro que haremos cantera con este programa. Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Un abrazo, chao. Muchas gracias, Carlos. I can't stop thinking big. I can't stop. instead.